Quiero subir, quiero escalar, quiero trepar a un árbol alto para mirar el mundo de otra manera, desde arriba. Arreglo hacia arriba, subir, subir, que un árbol me está esperando. Quiero trepar a un árbol alto para sentir que tengo el cielo a mano aquí arriba.